escribiéndole a la nada. Por ahí te encontré. Veo mis ruinas en tu mirada. Pierdo toda la fe. Mi calma a punto de romperse. Mi ser rezando por tu amor. ¿Será que ya no veo amor? Era mi zona, no iluminada. Se prende fuego en mi interior. Serán los pecados que cargaba. Como simular perdón. Me llega el sol que no se para. Veo en tu alma que vas triste. Veo en tu alma soledad. Creo que el amor ya no existe. Era mi zona, no iluminada. Haces mi zona, no iluminada.